Y continuamos con los reportes de lo visto acá en esta edición número 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y ahora me toca hablar de la segunda gala, que es la película Charlotte, que se presentó en la Cineteca FIC, en la sala Guillermo del Toro, la gran sala, la mejor equipada que tenemos acá, aunque con los asientos bien incómodos, ni crean, pero bueno. Y tenemos una película que es una coproducción de Francia, Canadá y Bélgica, y fue dirigida por Tahir Rana y Eric Guarín, uno de los codirectores precisamente estuvo presente en esta gala. Y vamos a conocer acerca de una figura artística muy, muy importante, pero bueno, ahorita que les dé el contexto ya van a saber para dónde va la historia, ¿no? Vamos a hablar de Charlotte Salomon, que es una artista judía radicada en Alemania, y de repente, ¿qué creen que va a pasar? Una guerra mundial. Entonces, judía, Alemania, ya saben inevitablemente el tipo de giros y tramas que ocurren en este entorno. Es así como en México tenemos muchas películas de narco, no tenemos tantas, pero si tenemos muchas, pues ya saben, películas de judíos, en Alemania, pues levantas una piedra y te salen un montón. Pero bueno, es una cinta animada que precisamente nos habla acerca de la historia y el recorrido que tiene esta actriz. Tenemos distintas etapas. Pasamos desde el mismo descubrimiento donde pues Charlotte busca desarrollarse como artista. Mágica y misteriosamente es aceptada en la Academia de Bellas Artes de Berlín, porque esto es antes de que se desate la guerra como debe de ser. Ya había prejuicio contra los judíos. Quien la acepta en la escuela sabe que es judía, pero ella tiene un talento que hace que resalte y que la acepte, ¿no? Después de eso, pues tenemos que pasar cómo se empieza a expandir el nazismo, la decepción, porque la corren de la escuela, porque judío. Y después tiene que ir al exilio, tiene que ir a redescubrir distintos secretos. Se entera que hay una cuestión muy turbia por parte de su familia, de su madre, que ella no está presente, sino su madrastra estaba ahí presente en la historia. Y a final de cuentas conoce qué es lo que pasó con su madre, conoce qué es lo que pasó con una tía. Y hay una historia muy trágica que ocurre con las mujeres de su familia, ¿no? Entonces, después de esto, pues ella se da cuenta de que tal vez ella podría ser la siguiente en esta línea de tragedias. Y digo, además tenemos una guerra mundial al lado, o sea, no es como si no te fuera a pasar nada. Pero al final de cuentas ella busca narrar precisamente con su arte, con sus pinturas, y dice, pues si voy a tener poco tiempo de vida, voy a tratar de ilustrar lo más que pueda y hacer la mayor cantidad de arte para hablar de mi historia, de mi vida, de mi familia, de todo lo que veo, e ilustrarlo para que quede para la posteridad. Entonces, pues dice, decide aprovechar el poco tiempo que le pueda quedar, porque ella tampoco lo sabía, y esto da para algo muy interesante. Cabe destacarse que precisamente esto se basa en una serie que de repente muchos quieren catalogar como la primera novela gráfica de la historia, y actualmente se conservan 784 de las 1325 pinturas que ella hizo en su momento. Creo que son acuarelas, si no me falla la memoria, y que están precisamente conservadas en un museo precisamente en Europa, el Museo del Holocausto. Voy a ver si les encuentro el dato para dejárselos por allá. Y es muy interesante porque con esto vemos cómo es el desarrollo de su vida, en el cual, híjole, para ser una cinta que se enfoca en un personaje femenino muy fuerte, pues gira mucho en cuestiones de romance y parece que depende mucho de las figuras masculinas que están a su lado. Y entonces para mí se me hace como que esta película, pues híjole, o sea, sí me estás contando la historia de ella, pero parece que es incapaz de hacer algo si no tiene o al papá o al abuelo o al novio 1 o al novio 2 o al amante 3, no sé, pues quítale a los hombres, cuéntame más de ella. No tanto por ser tan despectivo de ellos, o sea, defiendo a mi género, pero de repente pues como que cae mucho en cuestiones que se pierde tal vez la trama, la historia principal. En las voces en inglés estuvo Keira Knightley y Marion Cotillard en la versión en francés que se hizo de esta cinta. Y tenemos una cuestión que, bueno, a diferencia de La Travesía, que es una película de la que hablamos en otro reporte, aquí sí se tiene una identidad visual, está interesante la historia, creo que podría catalogarse como satisfactoria, pero también es muy hueca, o sea, no hay un desarrollo emocional por parte de los personajes, son como que muy planos, no son tridimensionales. ¿A qué se refiere uno con tridimensional? No es que estén así dibujados en 3D, muchos no saben ni siquiera usar ese término, o sea, no es únicamente un personaje que tenga una apariencia física, una motivación básica, un entorno emocional, un interés emocional. Y eso es lo que precisamente te ayuda a tener personajes tridimensionales, todas estas cosas que te estoy mencionando. Entonces de repente es abuelito amargado, ok, cool, personaje bidimensional. Artista frustrada, ok, personaje bidimensional. Nazi malo, eso ya es hasta un personaje ni siquiera bidimensional, o sea, ya no hay. Creo que recuerden que si quieres hacer una historia donde no tengas que explicar absolutamente nada, háblame de Jesucristo, háblame de los nazis, porque todo el mundo ya sabe cuál es el contexto que hay alrededor. Entonces, tristemente, cuando tenemos una historia que podría dar para más, la historia de Charlotte, Pues no se logra explotar del todo. Entonces queda como algo, pues, híjole, podría ser más emotivo, pero queda como que muy, muy hueco. No hay gran desarrollo. Sí, sabemos de una tragedia, pero vuelvo al punto. Sí, amigos de la comunidad judía, sé que me van a mentar la madre. Otra película de judíos que vienen de la Segunda Guerra Mundial, sé que no hay tantas. Pero ya cuando te hablan con ese contexto, dices, pues ya sé qué va a pasar, se va a morir al final. Entonces, oh, spoiler, bueno, ya. Damos la revisión precisamente sobre esta figura. La cinta no va a estar disponible después, únicamente fue parte de la presentación en la gala, no va a estar exhibiéndose en otros lados. Pero bueno, si la llegan a ver, pues es una obra interesante, pero tampoco vayan a esperar como gran desarrollo. Y como se me está yendo la luz en este mismo momento, terminamos esta entrega de churros y palomitas para llevar. Y ya me voy ahorita al festival a ver qué más tenemos con las presentaciones, que creo que tenemos algo de Son de Cine en media hora. Me voy corriendo.